venimos destacándoles el gran número de iniciativas que se desarrollan este fin de semana en nuestra localidad. Hemos hablado ya de esa tarde de juegos, por ejemplo, por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, pues precisamente en el Casco Antiguo, en concreto en el patio del San Antonio. Esta noche va a tener lugar un concierto por parte de la agrupación musical ubriqueña, concierto solidario, porque además se van a recoger alimentos dentro de las iniciativas. Le decíamos que pues también desarrolla la agrupación parroquial de San Antonio este fin de semana, mañana con el burrito solidario, y como decimos también hoy con este evento musical. Así que nos quedamos con esa cita también de esta noche. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de la agrupación musical ubriqueña, Antonio Chacón. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, evento que llega esta noche a partir de las 9 en el patio del San Antonio, una colaboración solidaria con la agrupación del San Antonio y también con Cáritas, ¿verdad? Sí, bueno, ha dicho a las 9, 9 y media, creo que a las 9 un poco temprano, prácticamente tarazo todavía, bueno, dando, y bueno, empezaremos a las 9 y media. Así que, bueno, esa hora es un poco, imagino, para que se vaya reuniendo allí la gente, ¿no? Sí, más o menos, vamos, más o menos. Total, que es un concierto mayormente solidario y la verdad, bueno, pues este concierto se va a dar con motivo el agradecimiento que tuvimos con la agrupación parroquial de San Antonio, y ellos nos agradecieron, vamos, el año pasado que nos dieron un obsequio, vamos, fue un cuadro de San Antonio y con las palabras iniciales mayormente agradeciendo de las actividades que llevamos haciendo con él, vamos, con San Antonio. Sí. En este caso nosotros, pues, este año, pues, bueno, por motivo también del año pasado, pues, ya que ellos agradecieron que las actuaciones que nosotros le hemos hecho a ellos, nosotros le queremos agradecer también en dando este concierto y estando una marcha para San Antonio, vamos, en este caso para entregárselas a ellos con motivo del agradecimiento que tuvieron ellos el año pasado. Sí. Este concierto, pues bueno, es una marcha que se ha sacado, que la ha sacado un componente de esta agrupación, en David Morales Yucia, y bueno, en el concierto pues espero de que exista y que bueno, que cada uno lleve su granito de arena también para Cáritas que lo necesita. Así que esas otras de las notas destacadas de, como decimos, el concierto de esta noche, y es la presentación y un poco podríamos decir la entrega, ¿no?, por parte de la agrupación de esa marcha, por parte en concreto de el músico briqueño David Morales Yucia, de esa marcha que ha compuesto especialmente para este colectivo, ¿no? Sí, vamos, mayormente el concierto está eso, con estos motivos, ¿no? Bueno, el concierto va ahí enfocado, te lo digo, va ahí enfocado en dos partes, ¿no? Va prácticamente con tres piezas de alegría, vamos, de marchas de procesiones, y el resto pues son unas piezas ya un poco, algunas movidas y otros y algunos pasadobles, ¿no? Si quieres te digo lo que tocaremos para que, en fin, que la gente que no es un concepto exactamente que sea de marchas profesionales, ¿no? Mayormente se tocarán tres piezas, mayormente acompañando por la nueva marcha esta de San Antonio que se va a estrenar, ¿no? Y en la segunda parte pues entraremos ya con otras piezas un poco movidas. Pues si te parece, vamos con ello. Te voy a preguntar por eso mismo, por el programa que habéis previsto para esta noche. Bueno, en el programa que hemos previsto para esta noche, la primera que va a ser, vamos, que va a ser San Antonio, ¿no? Que se le entregarán sus partituras, el autor le entregará las partituras a la agrupación parroquial de San Antonio. La segunda pieza, En Dolores Parroquiana, otra marcha de procesión, y la última marcha de procesión, que es el Santísimo Cristo de la Veracruz. Y la segunda parte, pues bueno, pues tocaremos otras marchas, vamos, como el tema de Rafael, vamos, la Lance en Arabia, Chiclanera, Nerva, y por último un pasadoble que, bueno, que es nuevo, la verdad es que es muy bonito, en Laguna de la Mancha. Vamos, es un pasadoble bastante, también bastante muy, es muy llamativo. Uh-huh. Este será el programa que estaremos esta noche, que tendremos esta noche en el San Antonio. Sí, que es un programa bastante variado, como en otros conciertos, ¿no? Habéis realizado, depende, ¿no? De, evidentemente, las características del mismo. Pero quiero decir que esta noche, desde luego, la persona que vaya se va a entretener, no va a ser un enfoque concreto, sino que va a haber temas musicales un poco de todo, ¿no? Sí, un poco variado, mayormente porque ya entramos, date cuenta que entramos, que el, vamos, San Antonio, que el que recorre sus calles el día 10, son marchas de gloria, bueno, y para hacer de gloria pues terminamos con los temas, como te comentaba antes, ¿no? Con temas un poco más movidos, con temas un poco más alegres, y en fin, y un concierto variado para que sea en el gusto de todo el que vaya a asistir, ¿no? Que no, que bueno, que tenga de todo, ¿no? Lo cierto es que por lo que nos estás comentando ya habíamos destacado, ¿no? En alguna que otra oportunidad una relación muy estrecha con otros colectivos también, pero sobre todo, ¿no? Entre las dos agrupaciones, Parroquial San Antonio y la agrupación Música Lubriqueña, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, bueno, desde el primer momento que bueno que empezó a salir, digamos, San Antonio, que empezó andar por la, vamos, por las calles de Ubrique, pues bueno, a nosotros pues nos llamaron y la verdad que no hubo ningún problema en decirle que no, y además pues bueno, date cuenta que nosotros en la agrupación, bueno, hay muchos que se llaman Antonio y bueno, y la verdad que están todos muy agradecidos en el tema de ir acompañando en San Antonio y bueno, y agradecerle mucho a, también a la agrupación Parroquial, que la verdad es que se porta con nosotros bastante bien. Bueno, ¿qué te digo? No te puedo decir, o sea, son pocas palabras siempre las que te puedo decir sobre ello, ¿no? El propio director, ¿no? Digo, el nombre del propio director, que también, ¿no? Con esa afinidad sobre en torno a lo que es esta agrupación Parroquial, y evidentemente, en cualquier caso, como decimos, los lazos muy estrechos desde que empezaron, ¿verdad?, a funcionar esa agrupación Parroquial, pues siempre había estado a su disposición, y de ahí, ¿no?, que haya esa colaboración mutua, ¿no? Sí, vamos, la colaboración, bueno, pues la verdad que ya desde ahí pues nos une, vamos, ¿qué te digo? Te voy a decir lo mismo de antes, que la verdad que nos llevamos bastante bien, y bueno, y date cuenta que en la misma en agrupación Parroquial pues tenemos también componentes dentro de la agrupación, claro. En fin, que son de la agrupación, bueno, Parroquial, incluso tenemos cargadores, ¿no?, que van con ellos también, o sea, no, en fin, que el lazo que tenemos con ellos es bueno, es bastante amplio. Son dos agrupaciones entremezcladas, podemos decir, incluso, ¿no? Compartir componentes. Sí, mayormente sí, así. Pues ya decimos, concierto esta noche, 9:30, precisaba, ¿verdad, Antonio? A partir de las 9:30, ya que se haya ido el sol, se esté yendo, y bueno, con ese programa que hemos destacado, insistimos, se solicita, ¿no?, a las personas que quieran colaborar, hombre, que lleven alimentos, porque esa recogida de alimentos, junto a la que se haga mañana con el burrito solidario, irá dirigida al economato social de Cáritas. Eso es. Vamos, yo le pido a todo el público que quiera asistir al tema de, bueno, de escuchar conciertos, que también pues bueno, pues haga su poquita aportación al tema de Cáritas, ¿no? Que tan necesitado se ve, ¿no? Y la verdad, pues también otra ayuda por otro lado, ¿me comprende? O sea, es una ayuda que también queremos darle también, tanto con la agrupación Parroquial, tanto como con la agrupación, ¿no? Que es bueno, musical, ¿no? Y darle un poquito de ambiente al tema, ¿eh? Y que el pueblo de Ubrique está agradecido con nosotros, con los actos que se hayan hecho también a favor de Cáritas, ¿no? Pues cita que llega esta noche para la agrupación Música Lubriqueña, y te iba a preguntar también, Antonio, por el programa de actividades, de eventos en los que vais a participar, porque creo que son un buen número en esta recta final, podríamos decir, del curso, ¿no? Se cierra el curso, la temporada, en muchos ámbitos, educativo, también musical, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos, es un poco ahora el mes de junio, el cierre de curso antes del verano, y no sé si en estas fechas, bueno, pues muchas citas ya previstas. Bueno, la verdad que sí, la verdad que, bueno, hombre, mayormente cita prevista, que la verdad que tenemos, te puedo contar lo que tenemos concreto prácticamente, sí, sí. Que en estos momentos, bueno, en principio, pues este viernes, que es el día 2, el día 10 estaremos en la en acompañando en a San Antonio aquí en Ubrique, el día 13 estaremos acompañando a San Antonio en Benamahoma. El día, ya me lío, bueno, tenemos varias actividades. Fuera parte que tendremos que dar también los conciertos, que no lo tenemos concreto, los conciertos con las actividades que tenemos últimamente, ahora, como tú dices, fin de curso, y los conciertos de primavera-verano, que habrá quedado unos cuantos, que no tenemos días concretos, pero vamos, que esperemos de que se puedan dar por lo menos tres o cuatro conciertos, y bueno, y ahí te puedo contar todas las actividades que tenemos, vamos, recientemente, ¿no? Mm. Como te he dicho antes, los conciertos que tenemos ahora de primavera a verano, pues todavía no tenemos la fecha acogida, y en fin, que te cuento lo que tenemos ahora mismo recientemente. Sí, que se irá concretando, esperemos. Por ahora las fechas más concretas están más próximas, pero que, bueno, lo tenéis planificado, pero aún con fecha por confirmar, ¿no? Sí, vamos, vamos, fechas concretas te puedo contar hasta final de año, ¿no? Pero bueno, Tiene ahora mismo la agenda delante. Te puedo contar ahora mismo las que tenemos, ¿no? Como también tenemos el día 22 de julio la novilla televisada en Villalengua, ¿no? En fin, como esa, pues bueno, en esos intermedios, pues desde ahí para atrás tenemos que concretar estos conciertos, los conciertos que vamos a dar, ¿no? Que serán, creo que serán tres o cuatro, y bueno, como te he dicho antes, la fecha todavía no las tenemos en concreta, ¿no? Pero se darán, vamos. Pues iremos comentándolo en su momento. Por lo pronto, en lo más próximo, ya decimos, llega esta noche ese concierto solidario por parte de la agrupación musical ubriqueña, en el patio del San Antonio, recuerden, a partir de sobre las 9:30, y se hace un llamamiento a la participación, a que todos llevemos algunos kilos de alimentos para aportarlos al Economato Social de Cáritas, una iniciativa que pone en marcha la agrupación parroquial del San Antonio, como decimos, en colaboración con la agrupación musical ubriqueña, y que se suma a otra serie de actos, como mañana lo que será el burrito solidario, o la próxima semana, el próximo fin de semana, ese recorrido profesional de la imagen del San Antonio. Nosotros, que nos vamos a quedar aquí 11:07, agradeciéndote, Antonio, como siempre, que nos hayas acompañado, y nada, hacemos la invitación, por supuesto, ¿verdad?, a todos los ubriqueños para que os acompañen esta noche. Sí, vamos, yo le hago un llamamiento a todo el pueblo de Ubrique, que bueno, que todo que quiera acompañarnos a escuchar este concierto, y también, como vamos, como siempre, que estaremos allí, lo esperamos con los brazos abiertos, y mayormente, pues mira, también pedimos la ayuda para Caritas, que cada uno, pues, que pueda llevar un kilo de alimentos, por lo menos que tengamos una ayuda social, mayormente para, en fin, para los necesitados del pueblo, y en fin, que sé que hay mucho. Claro que sí, toda la ayuda es poca. Pues ese llamamiento, nos vamos a quedar. Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Venga, buenos días.